El yerberito moderno. Se oye el rumor de un pregonar que dice así. El yerberito llegó, llegó. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo té limón pa' la hinchazón, traigo abre caminos pa' su destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el epazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esta hierba se casa usted. Ay, traigo hierba santa pa' la garganta, traigo té limón pa' la hinchazón, traigo abre caminos pa' su destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el epazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esta hierba se casa usted.